vecina, qué rica que eres, le digo a escondidas, te robo un besito y me voy enseguida, te guiño un ojito si nadie me mira, qué linda que es la hija de mi vecina. Te guiño un ojito